Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Titulares del día de hoy. Programa especial de desagravio, salve Giordano, eres la paz. El presidente desafía Monóculo, sin horario no vale. ¿Qué me vienen con el pollo Ronaldinho? Nosotros exportamos la gallina de los huevos de oro. El secreto bancario se levanta si luego se dice bajito. Otra mujer agarra para presidente. ¿Qué estamos esperando? Las hierbas se van para arriba, comienzan a hacer un buen partido. ¡Papeleras! ¡Sabremos cumplir! Periodistas anónimos, no se metan con nuestros borrachos. Regreso del rey. Scarpa está cada vez más cerca. Un Stone drogado habla de lo que no conoce. Grande pa, Don Francisco tiene ADN. Punto final a las torturas en TV. ¡Liberen a los chicos de Gran Hermano ya! Todo esto y mucho más, amigos, en una edición de verano directamente desde Punta del Este en los estudios preparados especialmente por nuestro amigo Giordano. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y están así, haciendo las pruebas de sonido, porque estamos directamente en unos estudios provisorios de Monóculo, directamente desde Punta del Este, aguardando lo que va a ser el desfile de Giordano. Buenas noches, Carlos De Facio. Buenas noches, buenas tardes, Franco Oliverio. Bienvenidos a casa, estamos nuevamente en acción y dando color a un enero. Sí. Un enero 2011. No, y hablar también del lugar donde estamos, ¿no? Exacto. Provisorio, pero como si fuera brillante, como todo lo apunta. Como si fuera la cuna de Monóculo. Sí, sí. Estamos hechos a estos ambientes. A veces el trajinar no permite, no genera esos espacios tan necesarios para que, bueno, uno se encuentre consigo mismo y se encuentre con sus seres queridos, y de repente gente que no tiene oportunidad de ver porque el día a día hace imposible, y Conrad ofrece eso. Y el permanente apoyo, ¿verdad? No hemos parado un segundo de preguntarnos qué precisábamos. Uh-huh. Siempre una palabra de aliento. No esperábamos otra cosa en realidad. Exactamente. Lo veo quemadito, sí. Lo veo que estuvo tomando sol. Hoy estuvo cubriendo toda la costa. Tuvimos toda la costa atlántica, pero Cernida, Maldonado y Rocha, digamos, ¿no? Todo, uh-huh. Donde haya el jet set, el ajetreo, ahí está Monóculo. Exactamente. ¿Cómo se da eso de que los programas de televisión también, muchas veces con las limitaciones de la televisión, que les hace imposible trasladarse de un lado al otro, tiendan o intenten cubrir lo que es la costa de Oro, uh-huh, la costa de aquí hasta Rocha, cosa que hoy nosotros, gracias a la telefonía celular y a las prestaciones digitales, podemos hacer fielmente? Basta vernos en la cámara, amigos. No, totalmente, una transmisión de primera línea. Y bueno, y no sorprende que los canales estén permanentemente en la costa, porque van donde está la noticia, ¿verdad? Totalmente. Permanentemente al ritmo de un verano que no nos da tregua tampoco, ¿no? No afloja. Un verano que está llamado a durar hasta marzo. Un verano que no presentaba tales expectativas. Un 2010 que veíamos que, bueno, quizás tengamos un verano agradable el año que viene, pero era una gran incertidumbre también. Pero ya se avecinaba algo por los incendios que hubo en los shopping, ¿no? Claro, eso se puede transformar en algo trágico también, ¿no? Había una energía, tal vez. La gente habla de política, la gente habla del tiempo, la gente habla de un montón de razones. Habla de fútbol también. Pero las razones verdaderas también están en la energía, que es un tema que vamos a tocar más adelante, ¿no? Qué lindo lo de la energía, qué lindo lo que traes a la mesa aquí, Franco. Primero que nada, te tenemos que felicitar porque hemos recibido muy buenos comentarios de tu participación en el programa. Fuiste muy bien visto, muy querido. Espero que te hayas sentido de esa misma forma aquí. Hoy vemos, y amigos, ustedes pueden observar en la cámara, como el compromiso visual de estar haciendo un programa de estas características obligó a Franco a afeitarse y venir de otra forma. Te lo agradezco, Pila. No. Me encanta como sos. Para mí es un gusto, siempre ha sido un gusto. Y me han dicho, ¿no? Me he encontrado con gente que me ha preguntado cómo me sentía. ¿Ya le piden autógrafo? Todavía no. Eso me pondría un poco realmente como nervioso, porque ser acosado también a la calle no es bueno. Hay que tener la intimidad. Y con la exclusividad que tiene el uruguayo, ¿no? También. Exactamente. Y hay que acostumbrarse a vivir siendo famoso. Sí, tal vez. Eso es una cosa que lo hablábamos el otro día en unos premios que se entregaron. Sí. Y éramos todos más que bien famosos. ¿Y cómo se vive esa angustia también de no, famosos? Yo le iba a decir. Uno lo ve como... Sí. Qué lindo ser famoso, quiero llegar a ser famoso. Pero lo que nunca ¿estás preparado para vivir hay que en estar la fama? Preparado psicológicamente. Mire Maradona o gente. Sí. Pero no como, usted sabe que Vilas, una de las formas de entrenamiento que tenía era pegar contra el frontón. Uh-huh. Nosotros tenemos que ir siempre a la del día a día. Esos son los grandes. Nosotros seguimos, nos sigue transpirando las manos en el momento de salir al aire. Uh-huh. Nos sigue viniendo esa taquicardia, que es lo lindo de la comunicación. Que cada día sea como el primero. Qué divino. Qué divino. Carlos, ¿cómo pasó el fin de año? Muy bien, afuera, haciendo la cobertura undercover justamente para Monóculo, como heladero en toda la costa atlántica. Y estuvimos... Se vive otro mundo, ¿verdad? Es otro mundo, es otro país. Casi, otro país. Porque lo que no abundan son uruguayos justamente. Exactamente. Pero estaba muy lindo, estuvimos en casa de gente famosa del país, del jet set deportivo, que bueno, después lo contaremos un poco. Ah, muy bien. Y bueno, disfrutando las veleidades que tiene el nuevo año y con la sarta de noticias que tenemos, ¿no? También. Una sarta. De hecho, es una muy buena definición, es una sarta de noticias que ustedes se merecen también, porque están del otro lado, en un día lindo, conectados a una computadora. En la playa, por ejemplo. Sí, sí, en con rocas. Wi-Fi. Y además que cualquiera puede estar. Hoy, pero por favor. En los paradores. El otro día llegaban comentarios así, gente que desplegaba. Yo he visto ceibalitas por ahí en los lugares más inusitados. Y el demás, qué lindo uno estar aburrido en una charla de bar, que de última uno lo hace todo el año, eso, sí, y desplegar su Facebook. Para que reviso el mail. Exactamente. Y ponerse a relacionarse con el medio. Con la red. Con la red. Con la red. Amigos, muchas noticias, una semana cargada de noticias. Noticias de plana política. Sabemos que han abandonado las actividades en lo que es en el tarea, en el Parlamento, directamente en el Palacio Legislativo, pero igual los políticos están trabajando y están generando noticias. Y cuando uno ve las noticias que se generan, se siente protegido por el político. Ellos siguen trabajando la mente en verano y claro, planean sí, todo lo que van a hacer después. No paran. Y después tienen esos problemas de estrés, de olvidos. ¿Qué podemos esperar de gente que trabaja tan intensamente? Claro, y qué capacidad tenemos de culpar también a quien se olvide. Temas para debatir después de escuchar algo de música. Ustedes tenían un deber de Franco, que era entretener mientras poníamos música. Bien. Lo quisiste decir que lo de sociología. Después lo comentamos. Sí, o sea, el tema es la biblioteca de... You want to be the man, stand up with the channel and see the star. And I'm on size 200 on a CB200. Dale on a Z star. Great sound, Scott. Upon a CB200, I said to 100, you better show me your naughty dread. I saw the dread flashing labs and a lightning clap and a weak hard job. We come happy dread, we no come happy dead. We come happy not, we no come happy black. Say set up yourself dread labs. One at it well on the mountain top, and at it well on the mountain side, where peace and love abide, yeah. And at it dally down above it, and figure draw little inches. He said, we give it to him, princess. And at it dally down a look lean, figure check, not it go feel. By 2 pounds length, and then him dally up a barracatua. No figure by 2 gans, and then him dally up a D&D. How do figure by clubs booty. He jump in his stripe and in clubs and in horror. He no borrow, dread no borrow. The dread don't tell lie. One not to drink up the roots and he speak the truth. The dally one time, not the dally two time. The dally up down, not the dally down down. Anywhere you go, not the dead end. And then in dally to the country, Lord have mercy, we go check brother Munche. The hygiene them not dread till the sun get red. The data them not fat till the fat get hot. Say, set up yourself, trade love. I just are not up, not up, not up. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, una de las razones por la que nosotros estamos aquí en Punta del Este justamente es por la situación que está atravesando Roberto Giordano. Hoy por hoy hay muchas causas por derechos humanos, hay muchas causas por presuntos asesinatos, y vemos cómo las redes sociales, los medios de comunicación, las principales figuras se movilizan. Hoy nosotros tenemos a Roberto Giordano aquí en Punta del Este preparando todo para su desfile dentro de unas horas, y también es un hombre acosado. Sí, no queremos ponernos tampoco muy serios, ¿verdad? Porque esto no queremos perder la alegría, digo, porque Roberto, a pesar de todo eso, está contento. Exactamente. Porque él se lo merece. Tal vez los enemigos de Roberto son los que quieren que nosotros nos pongamos solemnes, nos pongamos duros, ¿verdad? Y no, este es un lugar en donde caben las expresiones que sean libertarias. Y hay cosas que nos duelen y simplemente lo decimos, no nos quedamos con eso. Y expresamos desde acá nuestra solidaridad. Creo que de mi parte es lo que yo quería decir. Y además hay que recordar cómo a Roberto se lo ha acosado a través del tiempo. Primero el INAH, porque el Consejo del Niño en esa época, que decía que tenía que aportar impuestos para el Consejo del Niño, que no podía usar menores, cosas que permitían países de gran mundo, mucho más evolucionados que nosotros. Y también permite desfilar al niño de 3-4 años. Sí, sí, sí. Justamente, entonces no, es una cosa que él ya no puede más. Y también el apaleamiento que tuvo en las lides futbolísticas. Exactamente. Es un hombre que ha sido castigado por la vida. Fue golpeado en el estadio. De hecho, se hizo famosa la frase que justamente... No me peguen, soy Giordano. Claro, que provocó que se detuvieran. Cualquier castigo, digo, obviamente, al reconocerlo. El hincha, en ese caso eran hinchas de Boca. A reconocer a una personalidad que se esconde en una estatura pequeña, porque uno basta verlo, no es un hombre alto, pero se ve gigante. Entonces, al verlo así chiquito, dijeron, nunca sería Giordano, y le decidieron dar una tunda y pararon. Y ahí pararon. Siempre más se lo hacen en la época del desfile. Sí. Es como un sabotaje que alguien planea maquiavélicamente. Pero Roberto siempre ha salido... Siempre sale adelante. Sale adelante. Tiene una mística, una capacidad de entrega, Tiene un compromiso. Él nos lo decía, digo, lo vio peinar. Tiene una humildad fuerza de barrio. Claro, que uno que lo conoce dice, pero ¿cómo vas a decir, Roberto, que lo tuyo es peinar si lo tuyo es generar esta fiesta maravillosa que tiene mucho más que el peinado como motivo? Me dice, lo mío es peinar. Exactamente. Él seguía aferrado. En un momento de encuentro. Él trabaja en un momento de encuentro y para que nos encontremos nosotros. Totalmente. Porque él está trabajando permanentemente detrás de todos los detalles. Uh-huh. El mínimo detalle. Y nosotros, distendidos, disfrutando, Claro, quien asiste a la televisación hoy se va a televisar este desfile, sí. Va a decir, pasaron todos bien, y nadie puede aquilatar el trabajo que hay atrás. Hay el trabajo de Giordano, que está siendo acosado ahora por la justicia argentina, impidiéndole la salida del país. Por suerte, esta noticia llega cuando él está, ya está en Punta del Este. Creo que qué buena oportunidad que tiene Uruguay ahora para exhibir esas cartas de solidaridad, exhibir esos tratados de derechos humanos a los que ha suscripto, ¿no? Se puede decir que Roberto Giordano es el anarquista del siglo XXI. Los viejos anarquistas refugiados de Argentina, bueno. Sí, Roberto es el de hoy. Exactamente. Ya que ha pasado muchas veces que la justicia... ha actuado con cierta lentitud. Uh-huh. Esperemos que ahora no quisieran, por lo que representa Roberto y por lo que mueve Roberto, que sea hacer puntos en la temporada. Exactamente. Justamente lo que yo pienso es que hay que reivindicarlo y darle asilo. Totalmente. Hay una deuda de tributación de 2,5 millones de dólares, así lo entiende, por los atrasos ocasionados en el pago. Una persona que, si no ha pagado, conociéndola como la conocemos, es porque no ha tenido. Y quizás... No, porque no ha querido. Factura mucho, gasta mucho. Exactamente. Son las personas que tienen gran capital de giro. Exactamente. Permanentemente. Y además, no estamos hablando para el tipo de empresa. No estamos hablando de una cantidad desorbitada. Estamos hablando que en el negocio de la farándula se mueve ese dinero y mucho más. Cambio chico. Eso cambia chico. Exactamente. Lo que me decía Carlos, y me parece que es un poco esto, el objetivo de todo esto, nosotros hemos organizado, hemos visto la manifestación de solidaridad que hace el pueblo uruguayo en cada teletón que se le presenta, en cada experiencia colectiva en la que quede patente la capacidad de dar. Las ONGs, lamentablemente, están como muy enfrascadas en su mundo, en su micromundo, alejadas. Tenemos hoy por hoy acá un refugiado económico de la República Argentina, una persona que queremos, que tiene emprendimientos en nuestro país. ¿Por qué no se mueven un poquito? ¿Por qué no empiezan a trabajar un poquito? Y nosotros este Giordano lo queremos uruguayo y acá, siempre. Lo queremos todos, puede ser un lema. Se va acercando gente aquí, la vemos en los estudios, que justamente un poco motivados por el discurso y el mensaje, había quedado como muy lavado todo. Muy lavado, nosotros mandamos comunicados a todos los medios de prensa, ninguno se hizo eco, decían ¿dónde está la noticia? Le digo, la noticia justamente es el apoyo. Roberto, además estamos hablando de Roberto y de una cantidad enorme de gente que está permanentemente atrás. ¿Y las modelos? De la organización, que es las modelos. Por ejemplo, puede haber uruguayas, puede haber conocidas, puede haber gente que se sume a la cruzada por Roberto desfilando en su pasarela, ¿no? ¿Usted sabe quiénes eran los deudores, los mayores deudores de Giordano? ¿Quiénes son? ¿Quiénes le deben? Los peluqueros. Le deben plata. Le deben la vida. Es increíble, claro. ¿Pero quién los llevó ahí donde están esos peluqueros? Hay una falta de agradecimiento en general. ¡Qué tremendo! Pero Duele. Nosotros, hay que seguir y además por esta gente que nos está rodeando, que nos trae los vídeos del estudio, por esa gente hay que seguir. Y nosotros ya vamos a pasar a otro tema, porque eso es lo que quisiera Roberto en todo caso. Sí, él dijo no, ¿saben qué? Favor, yo les agradezco mucho que hayan venido hasta acá, pero que yo no quiero ser el protagonista y no me interesa lo mediático. Él no parece no, por eso totalmente no, Roberto. Esta señal, tenemos que decir, está siendo recogida actualmente por Infobae, un poco para tener las repercusiones argentinas en el momento. Si podemos traerlo, si tiene un minutito, se viene y charla con nosotros Roberto. Si no, será para otro momento. Y bueno, que triunfe y que hable la obra de Roberto por él. Eso es lo que nosotros aspiramos. Sus cabezas, que él cuida con tanto esmero, hablan por él. Exactamente. Totalmente. Y para esta transmisión también, debo decir una cosa personal, un saludo personal sería, que está siendo seguido posiblemente por un amigo que está en Florianópolis en este momento. Va a sentir mal de saber lo que se está perdiendo acá. Ay, le queremos dar un saludo también. ¿Cómo se llama? Se llama Alejandro. Se llama Alejandro. Alejandro. Se va a venir. A las 12 me lo aporto, llega acá. No, se queda enfermo. Yo no sé a qué hora, si sale ahora, a la en Florianópolis, se toma el de 8 y. El de 9 menos cuarto. Y por lo menos llega para los sacuchitos, llega. Para el final llega. Exactamente, amigos, vamos a escuchar un poco más de música. Después seguimos desgranando parte de las noticias que hay en la semana. El presidente, un colega de radio, apuesta a un sistema nuevo de comunicación. De eso nos vamos a enterar en minutos. Ahora escuchamos un poco de música. Aprovechamos a saludar a Ceci, a Fiasco, que estaba haciendo el monitoreo previo al programa, a La Bruja, que también está ahí en la sala de chat, y nosotros que estamos también participando. Un poco de música y nos enfrentamos a la próxima. Never know, but nothing less. Couldn't see that I had guessed. Couldn't see, couldn't stay away. Never even stopped to dream that I'd see anything. And the world just coming out so cold. Light, bullets on tin. words we knew. Cause it was winter time and we wanted some more time, and we watched the girls try something new. Didn't even stop to see that it was breaking me, and the world's just coming out so cold. What you want you couldn't get, you couldn't wait for something less, you had to give up everything you knew. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos amigos en Monóculo, y estábamos revisando la sala de chat y mandamos un saludo que nos llega. Dice: hola desde el Rincón del Pinar, Alejandro dejó un espía que le va siguiendo los pasos, así que ojo, no hablen mal de Giordano, y firma a Crato. Está muy bien, no estamos hablando mal de Giordano, al contrario. Quizás eso sea un eco de los medios de comunicación que muchas veces, seguidos por la envidia, lo único que atinan a decir son cosas feas de Roberto. Son pocos realmente los que, a no ser que lo inviten al programa, que hablen bien de él, sino casi siempre su nombre viene asociado a defraudaciones, a noticias feas. Que no es el caso nuestro. Nosotros no hacemos árbol de la leña caída. Nosotros siempre damos la noticia buena, el sol que brilla para los oyentes. No, y queríamos también prevenir de que no se utilice esta línea que tiene de comunicación esta radio, que tiene su prestigio, para desprestigiar a terceras personas. No vamos a hacer el juego. Tal vez eso es lo que se espera de nosotros. No lo hicimos nunca ni lo vamos a volver a hacer. Exactamente. Por otro lado, y hablando de líneas de comunicación, también tenemos que decir que en la página inicial de Monóculo, como siempre ustedes saben, monóculo.com, llegó un comentario también luego de finalizado el programa, o quizás fue en el programa, pero no nos dimos cuenta de esto, no tenemos acuse tan rápido como en la sala de chat, que decía: lo primero que les quiero decir, y con el respeto que me merecen como comunicadores, que saquen ese tema musical que hace recordar los peores momentos de nuestra historia. No sabemos bien a qué se refiere, pero suponemos que puede ser el tema del mundialito de Uruguay campeón, que sí, nosotros lo difundimos el programa pasado, y que hay cierta gente que entiende que son los peores momentos. ¿Por qué no lo mejor? Curioso, ¿no? ¿Por qué no qué lo curioso? Mejor, y qué curioso, y qué democracia, qué amplitud que hay en este país para que alguien pueda decir ese disparate impunemente. Dejarlo en la red impunemente. Sí. Si fuera Argentina, que es un país incivilizado, le hubiera llegado ya el cedulón, la intimación judicial. La carta de documento. La carta de documento. Pero claro, pero nosotros, digo, tenemos que decir que es el periodo de cívico-militar, de reconstrucción nacional, que se llevó adelante en nuestro país y que por suerte tuvimos un momento para divertirnos viendo fútbol. Pero creo que se resume todo en la palabra que usted usó, Flavio, que es la impunidad, ¿no? La impunidad que se esconde atrás de una máquina de escribir, un teclado, un mouse. Un seudónimo. Bueno, ni que hablar de los seudónimos. Y no se toma las cosas con la responsabilidad que me parece que todo este tipo de problemas puede... Aparte, todo tipo de comentarios, porque no son problemas, se transforman en problemas a la medida que se genera este conflicto que no es traído por nosotros. Para nada. Aparte, fue una época que nosotros luego combatimos desde adentro cuando ya se venía la democracia. Pero hubo un momento mismo, que no daba para más. La dictadura ya era. Así. Eran los 80, había que cambiar la cabeza. Eso fue, digo, cambio cultural. Así hablo de la revolución del 68 y de todo eso. Acá la revolución de la cabeza vino pasado de los 80. Los uruguayos dijimos: bueno, saquemos esta coraza que nos protege, que se llama dictadura, y la empezamos a nombrar por su nombre. Exactamente. Antes de eso, la respetamos, la acatamos y la acompañamos también con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Pero en todo caso, si las cosas funcionan mal, qué mejor cosa que cambiarlo desde adentro. Desde el Consejo mismo de Estado, por ejemplo. Por ejemplo. Totalmente. Son personas que se animaron a levantar la mano cuando otros la guardaban en el bolsillo. Daniel Ordóñez, por ejemplo, el recordado periodista. Daniel Ordóñez. Pablo Millor. Hay varios, gente que están... Son como los olvidados, ¿no? Como nadie. Yo recuerdo a uno que era especial, porque era un hombre que además tenía libros de moral y cívica. Qué lindo. Y que era un hombre que marcó un camino, Cravioto, Wilson Cravioto. Es verdad, un pensador. Porque hay que separar también la paja del trigo, ¿no? Un pensador contemporáneo. Hay gente que se excedió, bueno, no vamos a hablar de esos temas, pero hay gente que se excedió, gente que, ¿verdad? Pero gente que, bueno, y ya que estamos hablando de los medios, seguimos saludando a la gente que pasa, ¿no? Sí, totalmente. Muchas gracias a todos los que se han acercado desinteresadamente. Estamos concertando entrevistas, además estamos dando horario, la agenda está muy, muy, muy cargada, ¿no? Exactamente. Acá tenemos el tema justamente en cuestión del programa pasado. Suena tan bien como el programa pasado y mejor aún. ¿A quién no le hace erizar la piel? En vez de estar asociando este tema con cosas que no tienen nada que ver con el futbolístico, que están muy alejadas de todo eso y que no, ¿sabe qué? No transmiten esa la misma alegría que transmite esta canción. Exactamente. Así que tal vez eso es lo que diera, no nos dedicamos a poner palabra sobre palabra, a contestar, simplemente a llevar adelante un programa y llevarlo con todos. Exacto. Con todo. Integración. Y después dice: lo segundo es para el señor Héctor Robela, que la única pelota que tocó en su vida fue una de 10 litros. Que tenga la humildad de recurrir a sus maestros para hablar de fútbol. Realmente, Robela, si participó de este programa, lo hizo fuera de nuestro horario. Nos hackearon la cuenta. Pero, porque acá... Fue tremendo. Acá se está ensuciando un ser humano también. No, y te repito, ¿cuál es el sentimiento primario? Uno después se puede encubrir, puede agarrarse bronca, puede salir a dilapidar incluso hacia afuera. A mí el sentimiento de dolor. El sentimiento de dolor, porque tal vez ahí además se habla indirectamente del alcohol. Yo del alcohol... ¿Pero usted alguna vez para él? Yo no sabía. Yo creía que era para desinfectar nomás que lo usaba la escuela. No, es un seudónimo que usa a veces. Ah, pero está refiriéndose a usted entonces. Claro, sí, no, no. Era un seudónimo que usé durante un tiempo, uh-huh, para algunas actividades que no corresponden aquí traer. Uh-huh. Pero yo, una vez más, en ese momento respondí como cuando los amigos se acercan y piden un favor. La persona que lo está diciendo eso creo que lo sabe eso. Uh-huh. Y no, y simplemente quería plantear mi dolor frente a este. De este agravio. Discúlpeme, vamos a. Porque queda como vago. ¿Usted le salvó la vida a quien escribió este comentario? ¿Y este quien escribe el comentario le paga así? No, él creo que no lo entendió que yo le había salvado la vida. Él creo que no lo entendió. Él creo que está acostumbrado a otro tipo de relaciones, otro tipo de ir y venir. Nosotros, yo le decía que nos criamos en un hogar católico, en donde los determinados valores, el valor de la cooperación, el valor de la amistad, se entiende de otra manera. Esa persona tal vez transgredió algunos límites y bueno, fue puesto en su lugar. Y entonces tal vez por eso esa reacción el ahora cuando ve que además yo, exactamente. El resentimiento, la envidia. Exactamente. ¿Usted y cuando ve envidiado? Que se estoy accediendo. ¿Usted es muy envidiado? Bueno, creo que estamos hablando dentro de una cierta cantidad de gente que por sus propios logros, por ese nunca darse por vencido, es todo el tiempo agraviado, envidiado, es, uh-huh, se puede llamar de muchas maneras, ¿verdad? Y sí, más desde el momento que entra en el monóculo. Exactamente. Por eso, ese es el problema, lo que hablábamos de la fama, lo que hablábamos de generar envidia, a veces involuntariamente. Pero bueno, es así. Amigos, otra persona que genera envidia y que generó envidia en su momento en la campaña electoral, una vez que las mediciones cada día lo posicionaban mejor, es el señor Pepe Mujica, un presidente de primera clase, un presidente que fue elegido por más del 50% del electorado nacional, que responde a la colcha de retrasos, pero que lo hace de una visión presidente uruguayo, presidente de todos. Él, parte de su campaña la realizó a través de los medios de comunicación, uh-huh, y más precisamente la radio, cuando la radio pega, revienta hoy en a nivel mediático. Digo, es por lógica el canal de difusión del mensaje. Él lo supo aprovechar. Él se metió al pueblo uruguayo en el bolsillo, lo conquistó con picardía, con simpatía, que a veces se contradice con el mensaje, y no es así. Claro, pero a veces como que no se toma en cuenta o se desvaloriza la simpatía como herramienta comunicacional, y José Mujica lo hizo de primera línea, ¿no? Sí. Estos programas... Discúlpeme, no sé. Sí, sí, estos programas tenían una frecuencia, estos micros radiales que realizaba en M24, tenían una frecuencia dos veces por semana, salían y eran recogidos por todos los medios de comunicación. Era como la gran cadena. Uh-huh. Un reclamo de Monóculo en su momento fue que cuando hablara Mujica se hiciera cadena nacional, transmitiendo no necesariamente la imagen, sino solamente la voz, que era la que él ofrecía en su programa radial. Andeu, intereses particulares, la poca disposición que tuvo Virginia Martínez en Canal 5 y de llevar adelante esta iniciativa de Monóculo, decís, vos, pero nosotros decíamos, termina el programa, pasás al Pepe y después ya está, y después sigue el programa. Hicieron imposible que hoy la cadena nacional se pueda realizar. Y el Pepe va a más. Exactamente. No, y además estamos hablando de la otra parte, que no nos olvidamos tal vez de la otra parte. La otra parte es un pueblo que reclama comunicación con su guía. Con su presidente. Es verdad. Y esos quedaron. Esos eran los más perjudicados, no nosotros, no es nuestro nombre. Nosotros tenemos, lo conocemos de toda la vida. Pero vamos, si nosotros sabemos lo que él quiere. Muchas veces, ¿cuántas veces llama? Antes de hablar, dice, ¿qué le parece a Monóculo tal cosa? Y bueno, Pepe, afloja un cambio, sí, metele con esto, achicá, vení, andá. Y así, era un lenguaje... canchero, de barrio, como el de él. Pícaro, sí, pícaro como es él, y como somos todos. En definitiva, es un reflejo claro del uruguayo típico. Estos espacios tenían dos, como decíamos, dos frecuencias semanales, eran recogidos por todos los medios de comunicación, se le tiraba piedra, se le decía que se había equivocado con esto, sí, con lo otro, como que un presidente tuviera que andar preparando y pensando lo que va a decir. El presidente tiene que decir, no importa qué, la gente tiene que escuchar y entender, no importa qué, no, esa es la comunicación. Y además él tal vez llega al micrófono sin una idea preconcebida, posiblemente sin ninguna idea preconcebida, porque él cree en ese momento, en ese instante, uh-huh, en donde lógicamente con el ajetreo diario quedan restos, sí, quedan restos de ideas, restos de charla, restos, y ahí él sintetiza en ese momento. Él es un hombre que capta el mensaje de la gente, el mensaje de sus compañeros, y en ese momento sintetiza para poder ser una polea de transmisión, que es lo que ha sido hasta ahora, ¿verdad? Y le da permanente. Y sabe que todo eso lo transforma en un chispazo. Sí, exactamente. En una ocurrencia. Y lo hace que sea más digerible. Totalmente. Bueno, el chascarrillo se digiere todo mucho más fácil. Fue mucho más fácil. Bueno, pero ahora cambió las reglas del juego para este 2011, o sea que nos obliga a permanecer en la escucha de M24. Quizás Monóculo no pueda salir más porque llega a coincidir en el momento que está hablando Pepe. Vamos a estar con él. Y ni siquiera, porque la gente va a estar todo el tiempo esperando que él salga. Exactamente. Entonces, ¿qué otro lugar va a escuchar? Ahora no va a respetar los horarios, no va a respetar los días, va a salir cuando se le cante. Creo que este es un reclamo que se le hacía también desde la oposición, que no se ponía los pantalones, que no se ponía a gobernar. Y ya estamos viendo en este 2011 la actitud. Voy a hablar a la radio cuando quiera, a la hora que quiera y el día que quiera. Está muy bien. Poniendo paños fríos entre todos los que estaban criticándolo, que le pedían más autoridad, más ejercicio de autoridad, más ser más severo. Esa mala interpretación de la severidad como autoridad. La autoridad se puede ejercer desde la cancha. Exactamente. Desde la cancha. Y no está vení para acá. Toma este puesto, te doy esto. Exactamente. Me botás esto hago esto. Y no estar en la chiquita. No estar en la chiquita, en el horario, en la palabra. El Pepe no marca tarjeta. Exactamente. Qué linda frase. Me gustó también. Me gusta muchísimo. El Pepe no marca tarjeta. Está muy bien. Lo concreto es que, bueno, no sabemos. Otra cosa sería si fuera empleado público, ¿verdad? Ahí cambia la cosa. Pero es el presidente. Exactamente. Es otra categoría. Es otra cosa. Vamos a ver cómo evoluciona esto. No sabemos si va a tener toda la repercusión que merece. Se hace un poco complicado seguir los pasos. Yo creo que lo de la cadena ahora sí se va a hacer prácticamente impresentable como opción de comunicación. De repente, yo que sé, uno está mirando a Tinelli y le cortan por el PP, sí, y sí, ya sí. No le gusta. Exactamente. ¿Ya? Ahí se pasa la joda, sí. No hay horario. Sí. Si le corta, yo que sé. Esta boca es mía, bueno, que venga el PP. Boca por boca. Ya tiene el atollo, así que... No, y genera otro ritmo, pone la temática ahí arriba de la mesa. Es otra cosa. Tenemos otra de Mujica, pero que no lo toca de cerca, sino que habla de los quienes realizaron la campaña publicitaria. A mí me gustaría, Franco, tú que estuviste trabajando tanto en el tema de las encuestas, que fuiste encuestador en más de una elección, que te ha permitido tener un acercamiento más grande con la gente, nos cuentes un poco cómo es esto de las campañas electorales, quiénes están detrás, el que hace la campaña, ¿es fanático del candidato o no? Una pregunta, pero me la respondes después de la música, y te voy a tutear hoy. Hoy te voy a tutear para que estés más tranquilo. Muchísimas gracias. Para que te sientas más a gusto. Yo no sé igual si me va a salir. A mí me encantaría también tutearlos, pero no sé si me va a salir. Lleva tiempo, es comprensible. Exactamente. Hablamos de eso en instantes. Estoy resbalando.

con su rival de la época. ¿Para los temas latinos o para los temas en general? En general. Bill es canchero, Bill es músico, toca saxofón, sabe mucho de jazz. ¿Ha tenido como acercamientos íntimos? Hablando de Clinton es difícil preguntar así, pero... En el Salón Oval. Sí, dejémoslo en el Salón Oval, famoso. Perfecto. Ahí fue, justamente, no en vano, fue luego contratado Carlos para la campaña de Hillary también. También, él era de la misma familia. Ellos un poco más dolorosa esa campaña. Cuando nosotros residíamos en el país, la gran democracia del norte, ellos se instalaron en Chappaqua, que es una localidad al norte del estado de Nueva York, para que ella fuera senadora. Y ahí empezó su carrera, que bueno, ha llegado a la cancillería. Se concentraron ahí. Sí, sí. Hicieron una especie de concentración intelectual, digamos. Sí. ¿Y usted cuánto tiempo estuvo viviendo con ellos? Y 6 meses. Me quedé, llegué un día ahí con los libros. Claro. Y quedamos y compartimos. Paseamos por los lagos, por los montes. Momento precioso. Sí, salvajes llenos de ciervos. Todo un lugar muy paradisíaco para que fluya el pensamiento, ¿no? Y creo que todo eso de la naturaleza la recogió Bill en los discursos. Sí. Creo que la pudo plasmar Carlos también en las palabras. Pero bueno, pero esto es Estados Unidos hoy por hoy. Hoy por hoy Latinoamérica nos reclama. Está a full. On fire, como dicen los muchachos. On fire. On fire. También tenemos que citar lo que decía la bruja del tuteo. Decía el tuteo no. Y está, ¿sabe qué me hizo recapacitar? No lo puedo tutear. Muy bien. No lo puedo tutear porque estoy muy chiquilín. Claro. Y pueden malinterpretar lo que es un tuteo de profesional a profesional. Exactamente. Tal vez haya que respetar determinadas los protocolos. Y los protocolos. Está bien. El tema de la propaganda, ¿verdad? Volviendo. El tema de las campañas electorales. Totalmente. Yo le decía que yo desconozco como desconozco todo. Desconozco porque uno siempre quisiera saber más, ¿verdad? Y el mundo de la politología es un mundo vastísimo. Es como la astronomía. Exactamente. Es un universo. Todos los días se descubre algo nuevo. Se descubren conceptos, se descubren formas de salir al aire, se descubren aprovechamiento de gestos, se descubre el color. La semiótica de la imagen política, digamos. Exactamente, ¿no? Que es algo de lo que no sabemos nada. Tal vez por eso algunos dicen que la publicidad aprovecha la inseguridad del apostador, del hombre que pretende plantar una imagen frente a la gente. Yo no estoy de acuerdo con esa definición. Yo creo que la empresa de publicidad es el canal por donde se transmite el mensaje. Claro, yo recojo parte de lo que usted dice, Franco, en el tema de que cierta gente sí puede ser efectivo, pero un pueblo tan preparado como el uruguayo no se come. No hay con qué darle. Totalmente. Bueno, acá un presidente no se lo vende como un jabón. No se lo vende. La gente no lo votaría. Pero estamos hablando de una escuela pública, de una educación de décadas. Por favor. De décadas que ya genera una estructura mental en la que el hombre es crítico, el hombre es un ciudadano. Usted en tiempo de elecciones ve a todos los votantes previamente leyendo el íntegro de cada programa, para interiorizarse. Y luego piensa, un mes antes para y piensa. Sí, claro. Y después le dan un mes más, porque si hay un empate o algo está muy cerca, le dan un mes más para que siga profundizando en esa. Y siempre hay que hacer campaña. Sí. En todo este lapso que nosotros decimos electoral, que se está planteando una reforma, que se quiere achicar un poco, hay gente que está trabajando siempre atrás. Hay algo para votar. Eso sí, eso sin duda, y eso es lo magnífico que tenemos en la democracia. En lo personal yo siempre le achaco la rigidez que tiene en el conteo de los votos. No me entra en la cabeza que yo como ciudadano ponga los votos de todos los candidatos en el mismo sobre y que quiera como ciudadano de repente dividirlo en 10 el voto, el sistema decimal, y que la Corte considere que eso es invalidar el voto y que no le vaya nada a nadie, me da como... Me queda como un gusto, como una deuda, como un retrogusto amargo. Bueno, me deja la Corte Electoral en ese sentido. Uh-huh. Pero bueno, son las reglas. Más me dolería votar a uno. Porque estaría dejando de votar a todos los demás. Hay que votar a todos los partidos. Porque además 10 votos de las mismas condiciones es un voto para cada partido. Claro. Todos ganamos. Exactamente. Y los que creemos en la democracia tenemos que fomentar este tipo de... de actos. ¿Verdad? Hay que regar la plantita, ¿no? Exactamente. Exactamente. De regar, no se puede descansar. De regar la plantita, de generar campañas, de generar líderes, de gente que esté trabajando para hacer visible el pensamiento de los ciudadanos. Se dan cada 10 años y hay gente, como decimos, trabajando, haciendo esa tarea. Pero esa tarea se puede exportar, se puede ser efectiva con un candidato en una elección y después puede ser efectiva con otro candidato y de repente de otro partido. Se lo pregunto porque quiero que acá le hinquemos el diente a la estructura de la campaña y la responsabilidad que lleva adelante la agencia que hace la imagen del presidente. ¿Se puede hacer? Hay una frase que lo reduce todo, ¿no? Haz el bien sin mirar a quién. Y creo que eso también se puede, en una democracia liberal como la nuestra, en un ámbito que eso es, porque desde ahí se ramifica todo el funcionamiento de una sociedad, que desde ese lugar hay hombres que hoy dicen un mensaje y mañana pueden decir otro porque la sociedad avanza. Cambió, evolucionó. Cambió. Si no, veamos, por ejemplo, que le hizo la propaganda a Mujica, antes se le hizo a Sanguinetti. Sanguinetti fue presidente. Fue el presidente de esa elección. O sea ganó. Es una campaña ganadora. Se juega ganador. Eso, no, a mí no me. No le duele prenda, dígalo. No me duele prenda y no. Y las luces, el triunfo no es para mí lo más importante. ¿No? No, me parece que no. A mí me parece que el trabajo. El trabajo con el candidato. Qué lindo. El trabajo con el candidato y si el resultado. Ahí queda. Usted dice: yo ya gané por solamente trabajar con un candidato. Pero claro, pues digo, yo lo quiero llevar a nivel empresarial. Digo, exactamente. Porque usted está en un grupo. Pensamos todos igual, ¿eh? Pensamos todos igual que fue lo que hizo que trabajáramos juntos. Son compañeros del alma. Como pasa en todo este tipo de emprendimiento, ¿verdad? Uh-huh. La encuestadora, la empresa de publicidad. Uh-huh. Tal vez a veces se hable en las fiestas o de ese tipo de empresas, que realiza ese tipo de empresas por año, se hable de desencuentros, pero eso siempre pasa. Sí, pero desencuentros en todos. Nosotros, la empresa de publicidad, exactamente. La empresa de publicidad más, tiene que ser mucho más humano que otros. O sea, está hablando con sensibilidades. Ustedes trabajaron con Sanguinetti y lo llevaron, sí, a la presidencia. Exactamente. Trabajaron con... un premio, ¿verdad? Un premio. Nada más. Sí, está bien. Trabajamos con el PP inmediatamente. No, pasó el señor Sotomayor primero. Y después trabajamos, la segunda de Sanguinetti, y después trabajamos con... Uh-huh. Bueno, con Tabaré no trabajamos con el PP. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué desafío tenemos? Y ahora el espía posiblemente sepa algo de eso, o capaz que es una novedad para él, el espía, por la nacionalidad que tiene el espía y por el lugar de donde proviene. El espía vamos de a la sala de chat. De la sala de chat, vamos, sí, a especificarlo. Y bueno, ahora vamos a trabajar en Córdoba. ¿Y qué estamos preparando en Córdoba? Y bueno, estamos preparando, hay algunas cosas que se repiten porque el mundo es igual en todos, uh-huh, lados y con la globalización. Entonces llevamos, por ejemplo, música muy parecida, tal vez llevemos algunas músicas iguales. ¿Lleva murga? ¿Llevan para hacerle la murguita de Cosquín? ¿De Cosquín? No, exactamente. Nosotros sabemos que ahí tiene una gran penetración. ¿Bala Santa? La murga tiene una gran penetración. ¿Bala Santa? ¿Bala Santa con ustedes? ¿La Santa? ¿Santa Catalina? No, pero estamos siempre en contacto con ella. ¿No irá la monomurga? Podemos hacer una incursión de la monomurga. También, digo, usted todavía no ha ensayado, no empezaron los ensayos seriamente, pero después se lo vamos a y hay acercar. gente comprometida. Y entonces van a trabajar, lo la mismo murga... que trabajaron con Sanguinetti, que trabajaron con el Pepe, ahora quieren transformar en gobernador o en presidente a un gobernador de Córdoba. Sí, sí. ¿Es posible eso? ¿Hay competencia? Bueno, la competencia siempre está y eso es lo que nos motiva todos los días. Qué bueno. Y, qué lindo. Exactamente, pero una competencia que tiende a como a cotejar proyectos. Nosotros lo que queremos siempre es en el proyecto. Nunca le preguntamos cómo es su familia, el candidato cuando viene. Eso no interesa. No interesa. La familia no interesa. ¿Qué estilo de vida lleva? ¿Le interesa al votante? No. Entonces, nosotros lo que nos centramos es en el proyecto. Tal vez un proyecto que muchas veces es cortoplacista o adolece de varias carencias. Es que la democracia es cortoplacista. Si la democracia plantea 5 años para el ejercicio de la gestión, uno no puede hacer planes a 35 años. De hecho, estamos damos muestras permanentemente. Exacto. De eso. Eso se lo dejamos para los caracoles. Y le voy a decir una cosa, ¿sabes lo que dice una persona que trabaja conmigo? Mi editor. Dice siempre, el maquillaje solamente se puede poner sobre un rostro. Ese rostro primero tiene que existir. Nosotros no podemos fabricar uno. Qué lindo. Felicitaciones. El mayor de los éxitos es seguro. El gobernador, yo diría que ya podría empezar a festejar, ¿no? Que vaya sacando todos los papeles necesarios y que arme su gabinete, que ya es segura la victoria. Sí, sí. Muy bien. Otra de las cosas que vamos a entrar en tema, lo podemos hacer. Lo vamos a hacer ahora, el secreto bancario. Es un tema álgido que nos toca de cerca. Exactamente. Nosotros nos movemos en los grandes capitales. Y bueno, hoy es noticia algo relacionado a el secreto bancario. Algo que nosotros habíamos pensado que habíamos superado. No, para dar una imagen de seriedad en el país, ¿no? Pero sí. No es así. Yo creo que hay gente que tal vez por falta de... Primero de información, por supuesto, y por otro, por falta de proyecto, está siempre apuntando a determinados temas. Es como que sueñan con eso, como que lo vuelven a plantear. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay presiones, que no sabemos bien de dónde provienen además, para que se haga más flexible el secreto bancario. ¿Eso afectaría, Carlos, a los inversionistas, afectaría a los nacionales o a los extranjeros? Justamente, sobre todo a ambos, pero creo más en los extranjeros. Están vendiendo la patria financiera, que tanto nos costó construir, tantos años, con Bec Villegas, con todo Servino, con toda la gente que trabaja. Arismendi, no se olvide de Arismendi. Arismendi también. Bueno, sí, estamos perdiendo imagen como competitividad. ¿Qué le parece, Flavio? ¿Qué pasaría? Va a haber un caso hipotético, ¿qué pasaría? A ver, ¿cómo se desarrollaría eso? ¿Cómo sería la levantada del secreto bancario? Porque si mañana levanta el secreto bancario monóculo, se acabó todo. Le voy a dar una imagen. Una imagen que tal vez diga más que mil palabras. Uh-huh. Usted cierra los ojos y piense en el 2012. Sí, una corrida. Pero además piense quiénes pierden en ese momento. ¿Pierden los empresarios? No. Pierde el hombre de la calle. Pierde el señor que va a hacer un baño, el señor que recoge la basura, pierde el hombre que... Bueno, eso me deja tranquilo. Porque no estamos comprendidos. Porque la empresa no se ve afectada. Exactamente. Digo, y eso pero es la que empresa se ve que... afectada porque por el sacrificio del empresario. El empresario siempre... Trabajando para su empleado, como primera cosa. Pero de que estamos en un país que aprieta permanentemente a la gente que quiere... proyectar al país en una dirección cierta. Exactamente. Lo concreto es que se plantea cierta flexibilidad en el secreto bancario que dejaría en evidencia cuentas más fácilmente y obligaría a la gente a rendir cuentas en relación a capitales. Usted me decía algo, Carlos. Que aparte, no solamente en eso, por ejemplo, la declaración fiscal, sino que siempre se lo hace eso, viene por el lado de la justicia. Se quiere poner escarnio y dudas sobre la real bonomía de la gente que deposita su dinero aquí. Y fíjese la contradicción, que hay grupos además, de izquierda, por decirlo de alguna manera, que permanentemente hablan de la sociedad de vigilancia, la sociedad que tiene un ojo encima de cada ciudadano. Estamos hablando de un panóptico financiero. Vamos a estar mirando en el detalle a ver si esta persona sacó unos dólares de un lado, lo puso en otro. ¿En qué ganamos? Es lo que yo me pregunto, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con todo esto? Estamos agregando... Alertar. Parece que fuéramos en contra de nosotros mismos. Un país que fue récord en exportaciones, un país que... Un país que llegó a exportar récord cobre, sin producir. Cobre. Ese es un país que va adelante. Totalmente. Totalmente. Uno se olvida a veces de esas... Claro, de esas señales que deja la historia. Sin estropear el medio ambiente, ¿no? Nada, un cobre limpio. Ya venía con algunos restos de posiblemente el resto del plástico del cable alguna vez. Porque ya viene depurado por los entes del Estado que se dedican a eso. Lo concreto es que se amenaza con el levantado de levantar el secreto bancario, lo que crea cierta intranquilidad a nivel nacional e internacional. No me gustaría pensar que Roberto Giordano, por ejemplo, que está viviendo esa situación en la República Argentina, mañana le digan, quiero saber qué plato tenés acá en Uruguay. Sería una falta de respeto. Nosotros como país tenemos que apostar permanentemente al ingreso de capitales. Uh-huh. No importa cómo, no importa qué. Lo bueno es tener plata. Hay que hacer tener plata, uno está más tranquilo. Como el Uruguay Natural, la campaña justamente turística, pero aplicada al mundo financiero. ¿En qué sentido? En este sentido, de promocionar a Uruguay como lo que es hasta ahora. Un paraíso fiscal. Un paraíso fiscal. Exactamente. Tenemos dos playas paraísíacas. ¿Por qué no tenemos? Lo peor es que cuando uno dice paraíso fiscal, todo el mundo se retrae. Es feo. ¿Qué? El paraíso, la palabra lo dice. La tormenta fiscal. ¿Qué vamos a estar? Al contrario, tenemos que enorgullecernos de ese tipo de cosas. Son los paraísos naturales. Bueno, no, lo que sí esperemos, y lo decíamos en los titulares, que si en algún momento se llega a levantar un secreto bancario, que se diga en voz baja. Las cuentas, los datos, que no abandone el círculo interno del capital, que no haya gentuza tomando apuntes, porque claro, porque si no va a pasar lo que nos pasa a nosotros: un desconocido opina, interpela libremente, y eso mañana ponen en internet que ya pusieron los deudores, cosa que estoy totalmente en desacuerdo. Disparate. Pero mañana ponen las cuentas de los Wikileaks, sí, de cada uno de los que levantan el secreto bancario, y todo el mundo va a tener opinión sobre cosas que ni idea tienen, porque nunca manejaron más que 50 pesos. La información, cuando se entra en un proceso de crecimiento, la información tiene que estar en manos de los que saben. Pues si no, se produce el ruido blanco, ¿no? Ese fenómeno comunicacional, que es la saturación de la nada, de que no estamos escuchando nada por tanto mensaje que hay. Exactamente. All of these. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos. Se acercan las 20 horas. Comienza Monóculo. Un programa que no espera por vos. Continuamos, amigos, en Monóculo, y vamos a apurar el tranco porque teníamos muchas noticias para comentarles a todos ustedes y nos quedamos. Y aparte la gente ya nos está reclamando para el after party. Exactamente, exactamente. La gente dice, bueno, ya se viene en cualquier momento el desfile y nosotros queremos disfrutar el desfile. Sí. Desconectarnos un poco. De vivir la intensidad de la noticia. Un lugar de encuentro con toda esa gente linda que vino a acercarse, a apoyar y a permanentemente nos dan un mensaje de apoyo. Qué lindo, es verdad. Otra mujer presidente, en este caso es Brasil. Uh-huh. Realmente creo que acá Uruguay estratégicamente está en una situación, diríamos, un tanto desfavorable por los dos grandes países que lo tienen cercado y por no contar con un candidato, una candidata, en este caso, ya en carrera. Se está preparando, el uruguayo tiene su ritmo, no hay que apurarlo. Eso también es verdad, pero de todas formas esto, el tiempo se pasa volando. Uh-huh. Por ejemplo, no podemos pensar en nadie hoy por hoy, una candidata que esté desempeñando funciones parlamentarias, porque eso la distraería de lo que es la creación de un candidato. Y la consolidación de un candidato, que tiene que llegar maduro. Y oculto confrontación a las cámaras también. Lucía Topolansky tiempo atrás exigía justamente una definición en materia de candidatos para... No la haría por ella misma, justamente. Exactamente. ¿Y por qué alguien que se pueda dar cuenta tan rápido de esta situación no puede ser nuestra futura candidata a presidente y un poco acompañar lo que son los procesos? Del de Argentina sería un calco. Uh-huh. Sería un calco y... Si hace un calco extremo, dentro de unos años, bueno, tendríamos a la viuda, Topolansky. Pero bueno, eso es una hipótesis a futuro. Y Brasil lo que tiene en común es el mismo partido. Uh-huh. O sea, el PT. El PT. Qué lindo nombre, ¿eh? Esos brasileños son siempre con el chascarrillo. El PT, exactamente. ¿Nos estamos demorando o no nos estamos demorando en la carrera diplomática y la igualdad de género? ¿No estaremos sentando un mal precedente estando solitos ahí entre esas dos grandes potencias con dos conventilleras de primera línea como Cristina Fernández y Dilma Rousseff? Sí, yo creo que... yo confío. Yo en ese sentido confío. Yo creo que tal vez están tomando sus tiempos. Yo creo que estuvo muy bien. Topolansky, cuando largó el ruedo, el tema no era el momento y ella lo percibió. Una no, mujer que evidentemente escucha. No era el momento y ella reconoció que no era el momento. Y no era realmente. Bueno, ¿y qué preguntas? Hay candidatas naturales para suceder y para asumir y para ponerse a la altura de Cristina Fernández. Uh-huh. Y a la altura de Dilma Rousseff. Por un lado tenemos a nuestra Julita Pou. Julita Pou que a Paqueta le gana a Cristina en elegancia. La roba, la deja parada, la mata. La deja, y siendo mayor, ¿eh? Siendo mayor. La clase no se pierde. La clase y esa combinación entre mujer seductora y uh-huh. mujer ocupada de su familia, que a Cristina no le va. Ella está mucho más en el glamour. Es bataclana. Sí, sí. Cristina es bataclana, bimbo. Bataclana y no la saque de ahí. Sí, por más esfuerzos que hace. No, hace, sí, hace esfuerzos. Porque además los discursos se sabe que no la hace ella. Y además no, tampoco importa lo que dicen los discursos. Nadie le importa. ¿Y esa nueva, la brazuquiña? No, ni pica. Y la brazuquiña, yo Dilma, creo que está para un canal de utilísima. Y a un programa para matinal, cocinar, para cocinar. Mañana, sí, y yo creo que se colgó del cuello de Lula. Por eso, viene es como es el caballo del comisario. Exactamente. Sola de por sí no hubiera llegado a la presidencia, ni compite con Julita Pau, tampoco compite con ninguna de las dos porque tiene otro temperamento con Marta Canessa, ya las hemos mencionado. Mujeres con experiencia, además. Con María Auxiliadora, Dilma Rousseff compite. No Cristina, porque es otro perfil. Es otra onda. María Auxiliadora no la quiere. La siente. A Cristina uno puede, bueno, verse atraído por su belleza y respetarla, a pesar de no entenderle mucho de lo que dice. Igual inspira respeto. Esos botox dan personalidad. De eso lo hemos hablado, que, hasta que, el hartazgo. Del habría que subtitularla nada más, para entenderla un poco. Y por otro lado, Lucía Toporanji, quien tímidamente es la primera que avisa, el que avisa no es traidor. Hay una frase muy sabia que no tenemos candidato. Yo no sé si no es una estrategia política y después naturalmente pasa a ser la candidata por el Frente Amplio, pero bueno, candidata a presidente en la próxima legislatura. Uruguay no merece no tener una mujer presidente. Si tienen estos dos grandes países, lo tuvo Chile, lo tuvo Costa Rica, lo tiene Costa Rica, lo tuvo Nicaragua. No recuerdo, Violeta, me acordé de Violeta. Reino Unido, Chamorro, Reino Unido. Claro, pero yo digo a nivel aquí americano, es momento. Es momento de que Uruguay marque también y además va a ser la mejor mujer. Y ya. Pero además tú tal vez no hablaste de una característica de Lucía, que es la lealtad. También. La lealtad a su marido, que, que es el actual responsable de llevar adelante el timón. Y la lealtad a una idea. Lucía es además de ella ser promotora de ideas, es una mujer que ha puesto los puntos sobre las ideas a un montón de chicos que han salido como a contrariar determinadas medidas. Ella ha sabido mantener la casa en orden, como se dice. Y además ha sabido ubicarse, a pesar de tener una situación de privilegio. Nosotros que los conocemos, tanto al Pepe como a Lucía, sabemos que jamás le habla de política al Pepe. No. La política en el hogar desaparece. En el hogar se habla de zapallito. Se habla de y son hombres de trabajo. Son hombres de campo. Exactamente. De pies en la tierra y manos en la masa. Y usted lo veía. Lo hablamos. Aparte el otro día el tema el manejo del tractor, ¿no? Ahí pinta de cuerpo entero lo que es Pepe. Exactamente. Y no tuvo miedo de enfrentarse a las cámaras, de subirse a su tractor, de cultivar sus flores o no sé lo que cultiva. Porque él seguramente tiene varios emprendimientos dentro de su chacra. Una persona que está en todas las actividades de su vida es un hombre que conoce, ¿no? Totalmente. Que demuestra conocimiento. Totalmente. Y hablando de Mujica y hablando de presidentes, tenemos que saludar muy muy fuerte a Kung Fu Kid, el presidente de Corea del Sur, que nos está visitando y que nos agasajó comiendo de la cabaña Monóculo. Nosotros le preparamos un plato especial que lo quisimos estrenar en la visita oficial del Pepe Mujica. Con el Pepe Mujica quedamos a cargo del buffet y preparamos una carne especial. Y una curiosidad que hubo en este almuerzo y que fue comentada por todos los medios es que tenía un código de barras el corte que se le ofreció al presidente, a Kung Fu Kid, y con ese código de barras uno leyéndolo podía tener información de el establecimiento donde fue criado, la historia anatómica del animal, la historia, sí, cómo creció, todo viene con chip Claro, ninguna cabaña ofrecía la foto del animal, y es por eso que Monóculo fue un poco más allá y presentó al animal. Nosotros hacíamos registros fotográficos en la cabaña y ofrecimos el nombre del bicho, todos los años, toda la información que ofrecían los demás, y además la foto del animal, una imagen que la vamos a compartir una vez finalizado el programa. Ya la vamos a subir para que ustedes también puedan conversar con sus amigos, decir, compren en Cabaña Monóculo, que tiene la información 100%. Tiene el servicio de booking y de modelos vacunos. Sí, y es verdad. Claro, Cabaña Monóculo ofrece la posibilidad. Uno elige la vaca que se quiere comer. No sabía que se tenía ese. Uno mira en el catálogo. En un episodio de los Simpsons. Me gusta esta. Y ahí va el peón, se la carnea, se la trae y se la sirve al plato. Fresquita. Se hace con los pescados. Y además es una cosa absolutamente una que solamente la puede tener Uruguay. Y eso se debe al crecimiento del software, eso se debe a la capacidad que tiene el emprendedor uruguayo. La inteligencia. La exportación de inteligencia. ¿Usted vio la cara de sorpresa de cuando recibió la barra? El código de barras, el embajador. Sí, no entendía nada. Corea, claro. Así que decía, ¿cómo este código de barras? ¿Cómo va a entender si allá come el gato? Le agarraron los cuchillos y le dijeron. Allá se comen los perros, no entiende nada. No cabe, en un perro no cabe el código de barras. No había forma, le servimos eso. El chino agarró ahí el cuchillo y cortaba, está rico, es un cartoncito, se estaba comiendo. Y el mozo estaba acá con el costillar, esperando, quemándose la mano, porque le llevaba el brasero para pa el chino. Y el chino a la larga, después la traductora, era un desastre. Yo no sé en qué estaba pensando. La traductora tenía hambre. Yo la vi nerviosa. Tenía hambre. Usted sabe que cuando entró la traductora. Yo cuando se comió los sándwiches, se largó de cabeza en la mesa. Sí, la vi nerviosísima, no sé por qué, a la traductora. Posiblemente porque veía el momento, que era un momento. De tensión. Claro, porque además, digo, los coreanos, no hay que negarlo, están. Avanzando y en conocimiento de cierta tecnología. El código de barras no le llamaba la atención. Sí le llamaba como plato. Uruguay emite un halo de luz de conocimiento. Que se acerca al Uruguay, adquiere también, por eso. Si algo le faltaba, hoy por hoy, ya. Ahora vuelve siendo, sabe, es un sabiondo. Ahora vuelve sabiendo. Además, fíjese, además en las charlas íntimas, cuando llega en su entorno de amigos, empresarios, poder llevar esta iniciativa o la idea de que vivió en Uruguay. Se lleva el chip y dice, mira lo que me comí en Uruguay, permitime la computadora. Déjame a mí. Justamente. Y ahí chufa la computadora y le muestra, mira esta banca. Mira lo que comí yo, Papuchi. Mira Uruguay. Y tanto es así que el presidente lo llevó a pasear en su camioneta. Sí, no tuvo pereza el Pepe. Y fue el Pepe, como siempre, sincero. Vio la frase que dijo cuando lo interpelaron los periodistas. ¿Qué está haciendo Pepe? Estoy vendiendo en Uruguay. ¡Qué grande! ¿Para qué es un presidente si no es para vender al país? Exactamente. Es una imagen. Una imagen única, clarísima. Políticamente clarísima. Preciosa. Lo concreto es que se lo llevó a pasear en la camioneta, manejó el Pepe, entró en todos los pozos que pudo, hizo rebotar al Kung Fu Kid para arriba y para abajo, pero se lo llevó. Con la panza llena se vuelve el Kung Fu Kid. Con la panza llena, con el chip, con los recuerdos y con haber conocido al Pepe. Más no se le puede pedir para un viaje. Ya puede morir tranquilo, ¿no? Acá hay que destacar también la mano que hace posible todo eso, que es ese esfuerzo que hace muchas veces Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con esas embajadas que, bueno, están todos los días golpeándole, haciendo lo que ellos llaman lobby, golpeándole las puertas al presidente. ¿Y por qué no te va a mi país? ¿Por qué no te va a le mi pasan país? Folletería por la puerta. Todos los días pasan los folletería por abajo de la puerta al Kung Fu Kid y al final se logró. Yo no sé quién está al frente de la embajada en Corea del Sur. No estamos totalmente seguros, pero seguramente alguien responsable, alguien que estudió, alguien que está preparado para esa tarea y que ya lo está demostrando, ¿no? Tal vez una mujer. Mira, ¿por qué no? Qué interesante. Tengo incluso noticias de que efectivamente es una mujer. No, ¿cómo se llama? Diga, ¿no? Porque estos es homenajes hay que hacerlos en vida. No lo conozco el nombre. El apellido conocido en el ámbito político. Tiene que estar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Podríamos decir que estamos en el alba de un comienzo de diplomacia diferente. Y con el nombre que le acabo de tirar, podemos seguir alguna pista. Ahora vamos a buscar el ALBA. Vamos a buscar en internet y los convocamos a ustedes a que busquen el nombre de quien está al frente de la embajada en Corea del Sur. De quién es el embajador, embajadora uruguaya en Corea del Sur, que esa información tiene que circular en la red, porque le queremos hacer llegar un mensaje y quizás la grabación del programa, porque esa gente nunca es mencionada. Es verdad, pero es gente humilde también, ¿no? Que trabaja en la oscuridad, trabaja en la sombra para que este tipo de acontecimientos puedan suceder. Otra de las noticias, y la comentamos rápidamente. Y bueno, hablando de servir, ¿no? Hablando de servir. En este país se está revalorando el servicio. Exactamente. ¿De qué el servicio hablando? Público y el servicio privado. Estamos hablando de las empleadas domésticas. Que ahora pasan a ser potentadas casi, digamos. Sí. Van a tener un salario digno. Un salario que ha aumentado en un porcentaje que tal vez los más optimistas en un principio no hubieran creído jamás. No hubieran soñado jamás. Pero ahora tendrán el servicio de ofrecer su empleo con casa y cama, ahí mismo, ¿dormirán ahora o pasarán a alquilar? Posiblemente alquilen, y yo me pregunto si como devolución, además, podemos eliminar ese día, es un jueves, es un lugar... El día de salida, creo que la devolución... ¿No sería el día de entrada? Pero tenemos que estar pensando también si el gobierno, la gente, hace este esfuerzo por redituar un trabajo que es positivo, como todos los trabajos que se hacen con respeto, todos los trabajos que se hacen con dignidad. Si estamos dando a esas personas el salario que ellos merecen, también podríamos esperar una retribución y que el jueves no se transforme siempre en el momento en que no hay nadie en la casa. Eso es un día que cae en el medio de la semana. Y cae, no beneficia, crea un vacío persona existencial en uno que no, es imposible de salvar. Cae en el medio de la semana, uno no permite organizarse bien la semana y sin embargo la sierva se lo lleva de para arriba, se lo lleva de arriba. Ella no trabaja, se desentiende, no le importa nada, se va por ahí, vuelve a cualquier hora. La dueña de casa está angustiada, está sola. Y ojo que tiene un montón de tareas. Hay gente que tiene las llaves. Y gente que tiene las llaves también de la casa de Viene a cualquier hora, con cualquier persona, ¿eh? Guarda. Porque la agarra uno durmiendo, a mí me pasó. Una vez quiso meter a uno. Diga que yo estaba despierto. Pero le decía, vení, pasá. Y ahí me levanté. Había caído en el lío. Y además hay cada vez había salido a tomar una virundela. Claro. Había vuelto hace 10 minutos, recién estaba como. No, y es que espantándome la mosca. Usted no está atento y pasa cualquier cosa en esa casa. Y hay domésticas, le voy a decir. Así que reciben incluso la clave. Yo tenía una doméstica, pero apretaba. Usted sabe que la clave en las alarmas, si usted aprieta asterisco 0, sí, no tiene por qué darle el número a nadie. Y mi doméstica se tenía que ir. No tenemos por qué entablar relaciones de confianza. Fíjese lo que le pasó a Tavares. Sí. Entablar relaciones de confianza con gente que uno no sabe dónde vienen, qué educación tienen, cuáles fines persiguen. Y nos gusta, de cualquier manera nos gusta que el gobierno se ha puesto el foco sobre eso. Y que diga, son personas de servicio y tienen que ganar un salario, el salario que se merece. Exactamente, lo que sí hay que decir que van a ser 6.000 pesos, o sea que todo eso que antes se decía que bueno, que en la explotación, no, que una sierva te la agarras para salir una noche y nada más, es un seitire, eso se dice en los barrios más selectos. Ahora en nuestro país te la llevas a Bayuca, por ejemplo, y después ya está, hasta ahí llegaba el cortejo. Ahora cambia, yo creo que ahora son buenos partidos también para entablar una relación un poco más seria, ya no tan objeto sexual, sino un poco más de repente preguntarle por la familia, en fin, entrar en un diálogo, conocerle a la persona. Ahora pasan a ser interesantes, son 6.700 pesos que llegan a una familia. Lo único que me preocupa un poco esto, que puede provocar esto del divorcio masivo de la empleada. Las que están casadas dicen, ya no preciso que me mantenga más, ya tengo mi plata, hago lo que quiero, estoy libre. Cambia el panorama social del país y cambia para las gente de menores ingresos, como corresponde. Lo que tiempo atrás decía nuestro presidente, estoy pensando, nuestro presidente no, siempre le digo a nuestro presidente, pero no era, que se estaban tomando medidas de seguridad pensando en los más pobres. Se sigue contemplando a los más pobres cada vez más. Y cuando se contempla a los más pobres, también se contempla a los más ricos. Y hoy tenemos una muy buena noticia porque se confirmó que vamos a tener otra papelera. Otro emprendimiento multinacional llega a nuestro país, elige a Uruguay, elige a Colonia para instalarse y bueno, hacer... Tomá para vos. Nunca más real el aviso que tenemos, esa imagen que tenemos en la página, todavía no la tenemos. El tren fuera de borda. No, nunca estuvo en la página, está en Facebook. Está en Facebook. Exacto. Un tren fuera de borda. Totalmente. Es un emprendimiento más que no precisa. Nosotros pensamos en la conducción del país. Un país así es muy fácil conducirlo. Eso también es verdad. Un país que es emprendedor, un país que permanentemente tiene la inversión en la puerta, un país que se desarrolla en todos los sentidos, nos deja atónito muchas veces de que cuando uno pensaba que iba a estar mucho tiempo sin que se pusiera otra papelera, otro emprendimiento que ha tenido su conflicto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Nos estuvo separados como enemigos con la República Argentina. Por suerte todo eso ya fue solucionado por Mr. Pepe. Pero ya solucionamos eso y ya tenemos otro. Ya vamos a hacerle otro. No le dejamos respirar. Hay que agotarlos a los manifestantes. A los que están en contra de papelera... Estás criticando, te mando otra. Y ahora, te Colonia, cansaste, te mando otra. ¿Qué van a cortar ahora, eh? ¿Y ahora qué van a cortar? El puerto. Por favor, se van a meter con los Pemena. Por favor, ahí se le acabó la jodita. Se arregla todo con los whisky. Y además ahora, corremos con una ventaja que ya se va a analizar el agua por las dos papeles. Analizar el agua, eso que tanto insistieron. Y no sabés cómo nos llega a Montevideo. Perfecto. Sí, pero ya más sale más pura. Antes. Sale más pura. Más limpia que antes. Totalmente. O sea que, bueno, creo que nosotros a Botnia, a UPM ahora, la supimos defender con nuestro ejército nacional cuando fue necesaria. Yo creo que ahora también hay otro momento de ponerse la camiseta. Estamos hablando de que tenemos déficit de empleados en la construcción. Ahora... realmente van a ser otro de los bacanes de esta sociedad, van a ser, porque a eso le van a decir, no te trabajo. Por 200 pesos a la hora no te trabajo. Se le echan así. Eligen. Y eligen, se le sigue comiendo asado, ¿no? Pero te pago 200 y no te trabajo. Y te pago 300 y no te trabajo. ¿Quién sabe cuánto terminan cobrando los empleados de la construcción con estos emprendimientos que son nacen como hongos? Es plata que viene, plata y plata y plata y plata. Uno lo ve además, uno lo ve. Pero lo ves, son columnas, son encofrados, son gente, pero camiones que vienen. Millones de que personas van. Trabajan, millones, así como yo le digo, y después millones en la forestación. Pero, ¿estamos? Los camiones no dejan pasar. Yo lo único que temo es a un colapso de nuestras rutas. ¿Qué hacemos otra ruta? Tenemos problemas con la ruta forestal, la arreglamos. Y no tenemos trenes, porque le damos changüí. Porque si no sobrar. Ganar por robo. Y con una cosa que todavía no ha salido, con la voluntad política permanente de instalar los trenes de vuelta en Uruguay, que no se ha salido, tal vez es un debe. Nosotros también tenemos nuestras críticas. Sí. A veces cuando hay que ser duro, el otro día Vladimir Strogonov nos decía justamente que había denotado como cierto tono demasiado obsecuente para el gobierno, pero bueno, tenemos que decir que era, estábamos hablando de un balance de un año. Si nos vamos a detener en pequeñas cositas que pueda haber ha habido fallas, no las negamos, simplemente las olvidamos. No le haría justicia a un año como el 2010. Hoy, este año, ya podemos en algunos momentos criticarlo. Lo hemos hecho a lo largo. Miré con la cara que miran de afuera. Sí, eso también está en otro ambiente. Lo que pasa es que nosotros tenemos el deber, y creo que lo de afuera lo tienen que saber. Tenemos el deber de hablar de esas cosas también. También. Tal vez no para romper este clima de alegría. Exacto. Exactamente, las chicas están ya en cualquier momento. Hablando de... vamos a escuchar algo de música, después entramos ya, creo que... En los 10 capítulos finales. En los 10 capítulos finales nos faltan. Monóculo, pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue el monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y entramos en los últimos minutos y tenemos mucha información para compartir con todos ustedes y no queremos quedar mal, ¿no? Una... no sé, ¿con qué quería arreglar usted, no, Carlos? Ya que estamos en el ámbito natural para esta noticia, una noticia que también nos alegra, ¿no? El regreso de un campeón. Exactamente. Un ciudadano ya mayor de 72 años. Y un ciudadano que nos toca de cerca porque ahora somos todos hermanos en el Mercosur. Totalmente. El señor Scarpa. Mire, estaba predestinado a hacer estas fiestas, porque su nombre, su apellido lo delata. Claro, está, él estaba para las fiestas de la tienda grande. Está apostando a juntar fuerzas, y acá es otra oportunidad que tiene el Uruguay todo para juntar fuerzas junto con Scarpa, para llevar adelante la gran fiesta, esa gran deuda que tiene él consigo mismo a sus 72 años y quiere hacer una representación fantástica. Una cosa que nos remite a la cultura ancestral, como crear un coliseo en un estadio, no me acuerdo, no tengo claro en qué estadio ¿No es. ¿No será en el Domingo Burgueño Miguel, y por ejemplo? Podría ser, y ahí sí, invitar a los famosos más famosos del mundo que vengan a la fiesta, y quizás también alguna autoridad. Llegado el caso. Nosotros vamos a estar, seguro, en el pabellón de las Rosas de Periápolis. Qué lindo. Ojalá, te digo así porque también he sentido comentarios, ¿no? Ojalá que los políticos, que la clase política entienda esto. También. Entienda hacia dónde vamos y no empiece a poner piedras en el camino. Sí, que no vengan a joder con las deudas, con la prisión, con el ritmo de vida que se daba y que la ostentación. Eso no tiene nada que ver. Uno cuando se quiere divertir, se quiere divertir. Y no va a estar angustiado porque no le da la plata para una cosa y para otra. ¿Y quién se vino a divertir? Nada más ni de nada. De todos lados del mundo. Exactamente. Un drogadicto. Y borracho. Un hombre que toma drogas. Y borracho. Un drogadicto es una cosa, yo no sería tan duro. Un hombre que toma drogas. Es un drogadicto porque una vez consumió drogas, y una vez que uno consume drogas una vez, ya queda drogadicto para toda la vida. Es como el vampiro. Es como un borracho que no se recupera nunca más. Pero viene a nuestras cosas. Viene a nuestras cosas a desintoxicarse. Uh-huh. Estamos hablando de Ron Wood. El integrante de los Rolling Stones, que bueno, quedó encantado con Uruguay, quedó encantado con una morocha que lo acompañó sigilosamente durante toda su estadía. Tanto es así, y fue noticia, que era su sombra, digamos. Era su sombra, exactamente, que le mandó unos mensajes a los otros Stones, que decía este país está genial. Se ve que ahí se había tomado, sí, se había tomado una virundela. Esos toman una gotita y ya quedan borrachos. Son los piratas. No, está pasado. Es el equivalente. Sí, pero además no solamente eso, sino que mandó el mensaje y se lo mostró al periodista. Periodista para que sepan que él estaba apoyando. Ellos son los equivalentes actuales a los piratas ingleses de otrora. Sí. El viejo de mar, el viejo lobo de mar. Exactamente, así que bueno, es cuestión de esperar. Ya si el mensaje, si se lo mandó por el celular, ya le debe haber llegado a los otros. No solamente a los otros Stones, sino a mucha más gente. Y no sé, de repente están un poco atentos, atento al escano, que esté atento, que esté monitoreando de repente los aeropuertos, tanto sea Montevideo como Punta del Este, por si llega algún otro. Y ese a su vez manda otro mensaje. Y lo podemos juntar y hacer un concierto por ahí. Pero por favor, lo ponemos con Nasser, lo ponemos con cualquiera ahí, es un momentito. Se acá juntan hay cuatro muy cosas. Buena música. Acá pero, hay muy buena. Para quedar encantado. No le preguntaron sobre la música uruguaya. Qué lástima. Una lástima. Sobre no quién podría. Quería que fuera su telonero, por ejemplo. Y también tenemos otros temas para, ¿no? Sí, sí, vamos rápido porque nos queda mucho tiempo. Bueno, un tema genético, un tema de alma, un tema que nos toca a todos los latinoamericanos que hemos crecido con este señor. Exactamente, Don Francisco, quienes lo vimos en la televisión y que siempre lo veíamos como un personaje mediático, tuvimos la grata noticia, tiene ADN. Es una persona, es un ser humano, es chileno. ¿Es de carne y hueso? Es de carne y hueso. Vive, siente, palpita. Está siendo investigado, siendo demandado por paternidad en Chile de un grandulón. Un grandulón de 40 y pico de años. Un atrevido. Por favor. Un hombre hecho y derecho no puede estar. Que se deje de joder, que se deje de molestar. Don Francisco está en ese trance tan difícil. Y además esta demanda viene después que salen los mineros. Antes lo no, tenía guardada. Sí. No, se ve que cuando están flojos de noticias dicen, ay, voy a demandar a Don Francisco. Un creador. Voy a demandar a papá. Un creador. Un creador que no. Un hombre que además es uno de los responsables de la Teletón. El creador de la Teletón. Nada más ni nada menos. Un invento siempre que nosotros supimos. Y para colaborar con adoptar la gente. Totalmente. Todo el tiempo pensando en la gente. Y que siempre piensa la gente y respetaba al televidente y al espectador que estaba en su programa. La diversidad de temas que traía su programa. Ta, tanto, tanto al televidente como al participante, lo hacía, se iban encantados con las cosas que habían aprendido en su programa. Locos de la vida. No importaba tanto ganar, sino estar. Eso es un poco lo que se divertía, y divirtiéndose, bailando, cantando, encontrándose con otros, con sus conciudadanos muchas veces en un país de la dimensión, exactamente. Sí. Bueno, usted que estuvo viviendo. Era un país foráneo que los atacaba constantemente, que los margina, y ellos se reúnen, se congregan en ese espacio y bueno, sacan lo mejor de sí. Y rescatar sus costumbres y apoyarlos. Totalmente. Otra de las el latino tiene una deuda de gratitud con Don Francisco. Don Francisco, nada más. Con Univisión y con tú, me gusta, y es verdad. Es una deuda. Es verdad, y estamos a tiempo de pagarla. Hablando de televisión y del mundo del espectáculo, estamos asistiendo, esta semana fue tema también, la situación de los chicos de Gran Hermano. Son. Motín en el Iname, parece esto. Son cerca de 20 muchachos que están siendo víctimas del acoso de unas cámaras, y bueno, que como las hormonas típicas de la juventud responden y bueno, salieron a combatir la casa y han hecho unos destrozos, y la gente ha opinado y ha participado y ha tenido tema durante toda la semana. Cuando a veces uno dice, ah, bajó la televisión, no, la televisión yo, nunca baja. Yo la subo cuando está Carballo, cuando tiene la conducción también de el uruguayo Carballo, un micro dentro de la programación de Canal 4. Bueno, los chiquillos están muy mal. Nosotros hacemos un llamado también a las autoridades de Telefe, si no me equivoco, así Telefe, sí, que reconsideren el hecho de tener ahí a 20 vagos. Yo creo que, ¿sabe qué? El otro día estaba pensando, pero en condiciones durísimas, Flavio. No, condiciones durísimas. Infrahumana. Yo creo que este programa, yo no sé en Argentina cómo anda de rating, pero en Uruguay tiene que andar bien, porque cuando una vez que trascienden las cifras que hay tan bajo de desocupados, la gente va a querer ver un desocupado. Sí. Y el mejor reflejo que tenemos de un desocupado, así un vagoneta, es Gran Hermano, en colores, bien iluminado. Entonces, como no hay desocupado, como que no hay nadie, mira, vení a ver el desocupado. ¿Te acordás cuando era, cómo era yo, mi juventud? Esa. Lo vemos ahí, es un gran abanico de lo que es nuestra sociedad, ese tipo de programa. Totalmente. Los pueden liberar, nosotros hacemos votos para que así sea, y que entren otros. Que se turnen, ¿sí? Hay nuevas caras y nuevos conflictos, son los mismos conflictos con las mismas caras. Un nuevo diseño también, como en Italia, el Gran Fratello de Italia, tenía la particularidad que era una casa dividida en dos: el mundo subterráneo era para los pobres, que caían por un túnel, y la casa en sí que era de los ricos. Qué los lindo. Pobres de noche tenían que subir, trepar y robar la comida para comer. Era muy sano. Qué lindo. Muy qué lindo. Bien, didáctico además. Totalmente ilustrativo de lo que es la sociedad. Más en la vida real. Y un poco como pasa hoy cuando uno ve tímidamente los que se acercan al contenedor. Buscando algún plato. Por es que favor. Son muy pocos, pero hay. Sí. Son enfermos. Son enfermos. Es una elección. Ellos eligen ese camino. Excéntricos. Es como el apóstol que se retira. Totalmente. Otra de las cosas que tenemos para decir, amigos, y esto les va a dejar horrible, es que no se va a hacer al final eso que ya parecía que era de un momento a otro que se inauguraba, el puente de Colonia a Buenos Aires. No se hace esa obra que empezaron los proyectos en el año 85, que todavía no generó un solo documento. La comisión desestimó la construcción de un puente. Una lástima también. Para aquellos que tenían alguna alguna inquietud porque eso se plasmara. No ya en el proyecto mismo, sí en la elaboración. Quizás nosotros no lo sabemos, porque esas cosas se hacen muchas veces a la barrida. Capaz que estaba por formarse la comisión, estaba por reunirse la comisión, estaba madurando. Estaba conformada, estaba. No había hecho nada. No se habían reunido. Pero estaban pensando. Pero Flavio, 20 años no es nada. Usted tiene que esperar. Un siglo. Es un proyecto de Estado que tiene que tener su tiempo de maduración. Pero claramente, pero además es una de las obras que, por ejemplo, estaba llamada a verse desde la luna, como la muralla china. Una obra monumental, un puente de Colonia a Buenos Aires, se hace de un día para el otro. Iluminado toda la noche. Estas decisiones apresuradas, a veces, ahí hay que darle un tirón de orejas al Pepe. Esto es momento de decir, bueno, ¿por qué? Sí. Dígame, Carlos. ¿No se estará jugando a la mosqueta y planeando un subterráneo como el Canal de la Mancha? Y, pero ojalá trascienda aunque sea la noticia. Que no nos deje así como... También es como nosotros, bueno, ¿cuál era el pensamiento de empresarios que podrían haber participado ahí? Como López Mena. No creo. Él ama el mar. Él lo dinamitaba, seguramente. Él sintió el llamado del mar de chiquito. Y seguramente es una decisión estratégica lo que acaba de tomar, esa decisión que se acaba de tomar, que no tiene nada que ver, porque también va a haber comentarios de que posiblemente estuvo involucrado alguno que se beneficiara. Por favor, acá perdemos todos. Aparte, ese empresario que usted mencionó, López Mena, siempre ha sido ecuánime con todos los gobiernos que ganó. Totalmente. Siempre está ahí. Respetuoso. No es un tema de banderías políticas. Otra de las cosas que también han trascendido esta semana es un informe lamentable de unos periodistas totalmente desconocidos en nuestro principal balneario, tomando registro de las borracheras, las sanas borracheras de los jóvenes, de nuestra juventud, muchos de ellos al volante. Creo que hay un límite en la tarea periodística, que cuando estamos burlándonos de las personas alcohólicas, cuando ya los agarramos como objetos de circo, creo que ahí nos estamos equivocando y mucho. Y creo que es momento de que la autocensura que nosotros practicamos sea un poco más extensiva a otros. Y si no hay autocensura, que haya por lo menos censura. No podemos asistir pasivamente a la invasión de los periodistas argentinos y ver a nuestros muchachos alegres. Parece que puede haber picardías ahora. Claro, no los puede ver felices. ¿Sabe por qué? Eso es envidia, porque ellos tienen un balneario que es aglomerado de personas de Buenos Aires y muy frío en el agua, que es Mar del Plata. Ellos no tienen una punta del este. ¿Qué agua templadita como la punta del este? No hay. Y con los dedos esos que los saludan desde la arena cuando el cristal. Unos se van a Brasil, otros se van al Caribe, pero las playas uruguayas son las mejores del mundo. Son las mejores del mundo. Pues las olas más inmensas que usted haya visto. Son las mejores del mundo. Bueno, lo concreto es esto. Están haciendo publicidad con esas borracheras, lamentable. Pero bueno, es así. Y otra de las cosas que nos queda es una situación de alivio. Muchas veces en los periodos de gobierno se entiende que, bueno, el gobernante puede ofrecer todo durante un tiempo. Nosotros consideramos que en algunos casos sí. Pero ese gobernante que, por ejemplo, puede ejercer de ministro, después puede ser ministro de otra cartera en el mismo periodo, lo puede hacer en perfectas condiciones. Y bueno, se corrieron rumores de cierta disconformidad entre ministros y subsecretarios, subsecretarios y ministros. Y Pepe dio un mensaje como para arrancar el año con toda la fuerza, que fue de tranquilidad. Que no va a pasar eso. Que no va a haber remociones, que no va a haber cambios, que todos los que están, y si alguno... Para reafirmar además lo que estaba diciendo, ¿no? Claro, y si alguno tiene algún problema, se va a ir el ministro y el subsecretario. O sea, como por lo general hay problemas en dos ministerios, y uno es de una corriente el ministro y de otra corriente es el de otra corriente partidaria es el subsecretario, ya los puso los dos sobre aviso, déjense joder. Claro, evitemos problemas entre ustedes porque yo estoy mirando. Y aparte, y ahora el gobierno tiene un handicap. Ya no está el comodín, el Joker. Gonzalito, exactamente, que está alejado, que no está desarrollando tareas estratégicas del ministerio. Bueno, no va a estar para apagar el incendio. Y otra de las cosas que había quedado. Yo me perdí, no sé si quedó algo más así. Bueno, lo del gordo. El gordo de fin de año. Qué triste, ¿no? El gordo de fin de año, la lotería, esa gran esperanza que tiene todo el mundo de ser más rico, no de dejar de ser pobre, sino de ser más rico. Bueno, se vio frustrado porque, bueno, no lo ganó nadie, lo ganó el gordo más gordo de todos, que es el Estado, que es el que todos nosotros... Lo ganamos todos. El uruguayo solidario. Salimos todos ganadores y ahora la revancha es en Reyes. Yo ya me compré 4 números. Sí. Yo como mínimo. Entro siempre a donde el grupo de amigos que compran. Yo siempre pongo lo mío. Unos pesitos. Bueno, algo más. Si no, nos estamos retirando. Amigos, nada más. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche con otra cobertura de noticias, ya quizás en un clima más veraniego. No nos hemos permitido el verano todavía aquí en Monóculo, pero estamos a tiempo. Siempre al pie del cañón. Uh-huh.